En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina. Bien, no llegó Camachito, Darío Camacho, el director de obras de la Intendencia. No llegó. Bueno. Y no hemos recibido todavía los mensajes. Sí, comunicaciones de la Intendencia envió información con respecto a la recorrida de la que hablábamos justamente, de la intendenta en funciones, Adriana, la doctora Adriana Graciuso y Darío Camacho. Pero si bien no llegó Darío, nosotros cruzamos el puente y volvimos al muelle de pescadores donde tantísimas veces hemos venido y venimos durante el año. Y lo hablaba con Gilberto Rizzo, Beto Rizzo para todos, que hace, antes de que sucediera lo del puente, veía que había que cambios aquí. Mucho más tranquilidad, no todo ese colorido que generalmente tenían en exposición, porque venía mucha gente a alquilar, los elementos, las cañas y demás. Y él me decía, había un cambio, sí, había un cambio. ¿Cuál es el cambio, Rizzo? Bueno, el cambio en realidad han habido en todo. Y esperemos, esto nos va a afectar evidentemente, pero pensemos en que ellos saben lo que hacen, que tendrán sus consultas con la gente de todo lo que se refiere a ecología, ¿no? Pero no, fuera de micrófonos hablábamos justamente de que cambios en cuanto al agua, a la temperatura del agua y demás, motivaban justamente poca pesca, más allá de lo que ahora esté sucediendo. ¿Qué pasaba hace algunos días atrás, antes de que sucediera lo del puente, y cuál es la situación hoy con respecto justamente a esta situación? Ya no se alquila, ya la gente viene a como una especie de observar desde el muelle lo que sucede en el puente número 2, pero no, ustedes no están trabajando bien. No, evidentemente. Aparte, si bien esto quedó sensacional en lo que refiere a estética y todo, la Intendencia dispuso cambiarnos los kioscos, nos quedaron bárbaros, nos redujeron un montón el espacio porque son contenedores forrados, y a partir de ese momento muchísima gente que venía, porque para que se haga composición de lugar una persona que no conoce, sacaron la ruta de lo que era y a nosotros nos dejaron en el acceso al muelle una calle cerrada. Y hay gente que inclusive viene cuando encuentran la posibilidad de llegar, viene, ¿qué es lo que tuve que hacer para encontrar la llegada al muelle? ¿No? Reconozco que esto quedó, yo mismo lo disfruto como lo disfruta la gente. Donde estaba el asentamiento hay un parque sensacional, y lo nuestro en lo que respecta a los kioscos, pero nos afectó muchísimo. Bien, Rizzo, es verdad eso, habría que de repente la posibilidad de generar una especie de cartel que indique que a tantos metros puede, está el ingreso justamente para llegar aquí al muelle. Pero con respecto a la preocupación que usted manifestaba de la situación de los puentes, hay puntualmente uno que hoy, más allá del número 2 que ahora se está apuntalando, que a ustedes les preocupa, que es el 1. Sí, claro. Yo en su el puente Leonel Viera. Exacto. Así como ahora fui yo el que llamé a tanta gente que ni siquiera sé cuál de ellos fue el que causó todo el revuelo, llamé gente medianamente importante ahí. En su momento también le comuniqué al gobierno anterior y hicieron algo en el puente, simplemente en el primero, que es en el que se está transitando ahora, en el gobierno del Frente Amplio, lo alivianaron el puente. Y cometieron ciertos errores con respecto al asunto de las lingas y eso. Y bueno, me preocupa eso, como a las personas que sabemos, porque enganchado en el puente, por llamémoslo de una manera, está el oleoducto, que es lo que transporta el petróleo desde la boya petrolera a Montevideo, a la refinería de La Teja. Y si se mueve el puente, evidentemente nos despedimos de Punta del Este. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Jorge, no sé si tenés consultas de sí o no, ya no da el tiempo. Preguntarle si sigue atajando como está siempre. Está con retorno. Preguntarle si sigue atajando como siempre, lo corrizo. No, Jorge. No. Ahora sigo atajando penales todos los días. Sí, todos estos problemas, porque en realidad, en parte me siento agradecido a la vida de poder colaborar en algo, porque yo no la dejo pasar, así como no dejaba pasar la pelota en aquel momento, ahora estas cosas no las dejo pasar, que hay mucha gente que sí lo deja pasar. Claro. Esperemos por el bien de todo, confiemos en que la tecnología ayude a esta gente a solucionar el tema, y que conte que muy agradecido con ustedes y con Karina, que es la única emisora que anda todo el año tras todas estas inquietudes. Muchas gracias. No lo arreglamos, que conste que nosotros lo arreglamos. No, eso lo digo yo por mi cuenta. Te le paso la mano por el lomo, que bien lo merece. Un abrazo. Otro para ti, Jorge. Chao, cerramos, gracias. Jorge, cerramos. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Chao, gracias. Chao.